agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM. Saludamos a nuestras oyentes a través de las ondas, en especial a las presas y presos de la cárcel de Albolote, a nuestras oyentes de Radio Pica, en Barcelona, y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Radio Color, en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela, en Madrid, y a las de Radio Espiritrompa, en Huesca. Y por supuesto también a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes dedicamos nuestro monográfico a hacer un repaso de las armas menos letales, es decir, al material antidisturbios de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hoy nos centraremos en las pelotas de goma y habrá un segundo episodio hablando de los demás juguetes. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 8 de abril, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hace público que la Audiencia Provincial de Sevilla ha reabierto el caso de un preso que murió en la cárcel de Morón tras denunciar haber sufrido una paliza y tras varios intentos del interno y de su familia para que acudiera el médico, que fueron denegados. El mismo 8 de abril son absueltas por clamorosa falta de prueba de cargo las 6 personas acusadas de provocar disturbios el 21 de marzo de 2015, tras la celebración de las segundas marchas de la dignidad en Madrid. El 9 de abril, la nueva titular del juzgado de instrucción número 13 cierra la investigación de los preparativos del 1 de octubre y procesa a 30 altos cargos, empresarios y directores de TV3 y Catalunya Radio por impulsar la votación. Se les procesa por distintos delitos: desobediencia, prevaricación, revelación de secretos, malversación o falsedad documental. El 10 de abril es condenado a un año de cárcel y a pagar 2.880 euros el documentalista Clemente Bernat, autor de la obra A sus muertos, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El cineasta filmó el documental sobre el franquismo dentro del Monumento a los Caídos de Pamplona. Ha anunciado que no recurrirá, porque pese a estar indignado, no confía en la justicia. El 11 de abril son detenidas 3 personas en Iruña por amenazas terroristas por pintadas pro amnistía en la sede de Ciudadanos de la ciudad. El mismo 11 de abril la policía carga contra los manifestantes que protestaban ante un acto de Vox en Oviedo. Asimismo, miembros de la formación de ultraderecha, junto con la policía, agredían a un profesor doctorando de historia, que tuvo que ser trasladado al hospital por heridas en la cabeza. También el 11 de abril la Policía Nacional detiene en Vallecas a una mujer por un supuesto delito de odio a la bandera en una concentración contra Vox en el barrio madrileño. El 12 de abril imputan a 4 miembros de la plataforma Libertad Hassel por colgar una pancarta en la sede del PSC de Lleida exigiendo la absolución del rapero y por los derechos y las libertades democráticas que se niegan con violencia y represión. El 13 de abril son detenidas 5 personas y al menos 20 heridas en las cargas policiales contra una manifestación en repulsa a un acto de Vox en Bilbao. Una de las heridas tiene la mandíbula rota por el impacto de un proyectil de FOAM. El 14 de abril, los antidisturbios de los Mossos cargan en el barrio del Raval, en Barcelona, contra una protesta vecinal por el desalojo, efectuado momentos antes, de 3 pisos ocupados por varias familias en el barrio. El 15 de abril, la Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior a indemnizar a una de las manifestantes por las lesiones graves producidas por la Policía Nacional en la protesta contra la financiación ilegal del PP en 2014 en Valladolid. Esta sentencia llega mientras el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad continúa el procedimiento contra un policía como presunto autor de un delito de falso testimonio por haber mentido en el juicio. El mismo 15 de abril son detenidas en Valencia 2 personas acusadas de delito de odio, daños y coacciones por protestar contra el autobús machista de Hazte Oír el pasado 5 de marzo. la organización ultracatólica les reclama 34.000 euros. También el 15 de abril encuentran ahorcada en su celda a una persona a la que le iban a conceder el tercer grado próximamente, en la cárcel de Sevilla 1. El 16 de abril, el periodista de la AEN, Boro, pone en marcha una campaña de crowdfunding para sufragar los gastos judiciales de la denuncia que interpondrá contra los dos agentes de Policía Nacional por el montaje policial en el caso de Jaque a la Monarquía, por el que le pedían 6 años de cárcel. El mismo 16 de abril, la Policía Nacional carga en Santa Cruz de Tenerife contra una concentración en contra del acto de Vox que estaba teniendo lugar en el recinto ferial. Las cargas dejaron varias personas heridas y además fue detenido una persona. El 21 de abril, la coordinadora Fran Molero lanza un crowdfunding para recaudar el importe de la multa impuesta al activista, que, recordamos, está cumpliendo una condena de 5 años después de un proceso carente de las mínimas garantías. Además de la pena de cárcel, le fue impuesta una multa de 17.000 euros por su participación en el Rodeo al Congreso de 2013. El 24 de abril, un juzgado de Vitoria anula la multa contra Miquel Sainz de Buruaga, reportero de Alavedi, que grabó una actuación policial en el barrio de Recaleor, en Gasteiz, en mayo de 2017. El gobierno vasco deberá pagar las costas del juicio. El día 25 de abril es hallado muerto un joven en su celda en la cárcel de Zaballa, ascendiendo de esta forma el número de muertos en esta prisión a 4 en lo que va de año. El mismo 25 de abril, 3 fascistas se bajan de un coche y disparan con una pistola de balines en Mataró, Barcelona, a un niño de 15 años militante de Joven República al grito de «Viva Vox, hijo de puta». El 27 de abril, la Guardia Civil detiene en Alsasu, Navarra, a un joven acusado de haber participado presuntamente en los incidentes ocurridos en 2017 en la Universidad del País Vasco, en el campus de Leioa, Vizcaya, en el que un grupo de encapuchados arrojó un artefacto incendiario. También el 27 de abril son interceptados, registrados y denunciados un grupo de jóvenes de Lugo que se hacen llamar «Por qué votar a Omal Menor», que estaban pegando carteles electorales paródicos con los personajes Codos y Kang de Los Simpson. El 28 de abril la Guardia Civil detiene al rapero Pablo Hasél cuando regresaba del recibimiento al preso del PCR Paco Cela Seoane. Después de pasar la noche en el calabozo le comunican que la detención era para darle una citación para un juicio que tiene pendiente. Los allegados denuncian que la Guardia Civil pueda localizarle para detenerle, pero no para darle la citación, además de que es una persona bien conocida en Lleida. El 1 de mayo, el colectivo de Presos en Lucha inicia una huelga de hambre para intentar, de nuevo, que se les escuche y poder poner fin a algunas de las problemáticas añadidas al encierro que, de por sí, les supone una tortura, como la dispersión, la falta de asistencia médica o el aislamiento. El 3 de mayo, Carmen Badía abandona la huelga de hambre que había iniciado 59 días antes para pedir su excarcelación por enfermedad grave, dado que las consecuencias para su salud podrían ser irreversibles. Carmen está presa en la cárcel de Zuera y está diagnosticada de 3 cánceres. El 5 de mayo haya muerta una persona en su celda en la cárcel de Tenerife 2 por una supuesta sobredosis. El mismo 5 de mayo, un hombre se corta el cuello para intentar impedir su salida de la cárcel, al no tener a dónde ir. El hombre había sido expulsado de la prisión de Huelva ante su negativa a abandonarla. Regresó al cabo de las horas para intentar ingresar de nuevo en el centro y al no permitírselo se autolesionó, hiriéndose de gravedad. El 7 de mayo el artista Abel Azcona planta de nuevo a la jueza de Berga, en Barcelona, que le había citado por su obra Amén, en la que escribe la palabra pederastia con hostias consagradas, esta vez por su exposición en el municipio en 2016. Otra denuncia por la misma obra, pero en otro momento distinto, ya había sido archivada. El artista, que se encuentra en Portugal, ha comunicado que este país le ha ofrecido asilo. El 8 de mayo acuden a declarar a los juzgados de Rubí, Barcelona, 5 de los 11 imputados por cortar las vías de los ferrocarriles de la Generalitat en Sant Cugat del Vallès durante la huelga general de Cataluña del pasado 21 de febrero. Entre ellos se encuentra el periodista Jordi Pascual, que estaba cubriendo la noticia para un diario local. Otros 3 imputados no han acudido a declarar y otros 3 son menores. El 9 de mayo hayan muerto a un preso que se encontraba en el módulo de aislamiento en la cárcel de Sevilla 1 por una supuesta sobredosis. También el 9 de mayo se suspende en Iruña el juicio del Gasteche Maravillas, en el que pretenden juzgar a 22 jóvenes acusados de un delito leve de usurpación, denunciados por la Hacienda Foral como propietaria del inmueble. El juez ha decretado la suspensión hasta una fecha sin concretar al apreciar falta de buena fe procesal por parte de la acusación. 2 personas han sido identificadas en la concentración que ha tenido lugar en apoyo a los acusados. El 13 y 15 de mayo juzgan en la Audiencia Provincial de Barcelona a 8 jóvenes de la organización juvenil de la izquierda independentista catalana ARRANC. Están acusados de un delito de desorden público y otro de daños en la movilización del 1 de mayo de 2016. La Fiscalía les pide 3 años de cárcel y 15 meses de pena y multa de 12 euros al día. Asimismo, afrontan una posible multa de 9.657 euros que les reclama Movistar. También el 13 de mayo son detenidas 2 personas en Tetuán, Madrid, en una nueva operación antiterrorista contra el anarquismo. El espacio anarquista La Emboscada y una vivienda ocupada eran registrados por miembros de la Brigada de Información y un operativo de antidisturbios, practicando las detenciones. Las 2 personas son puestas en libertad con cargos de terrorismo al día siguiente. La causa queda bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. El mismo 13 de mayo eran detenidas 3 personas en Berriozar, Navarra, por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo por portar fotos de presos de ETA durante la Corrica, que es una carrera en favor del euskera. Son puestas en libertad el mismo día. El 15 de mayo, Pedro Escudero Gallardo muere en su celda en la cárcel de Teixeiro, a Coruña, probablemente por asfixia al incendiarse el colchón. Se da el caso de que los carceleros que estaban en ese momento de servicio son los mismos que estaban cuando supuestamente otro preso en aislamiento se prendió fuego en su celda. Pedro, que se encontraba enfermo terminal de cáncer, entró para cumplir 11 años y llevaba más de 25 consecutivos con diversas condenas por atentado a la autoridad, siempre cuando estaba a punto de salir. Había denunciado a varios funcionarios por malos tratos el pasado noviembre y estaba pendiente de comparecer en el juicio. El 17 de mayo, la Audiencia Nacional absuelve y ordena libertad inmediata de un joven navarro juzgado por yihadismo. El joven, que pasó 14 meses en prisión provisional, fue juzgado por un supuesto delito de autoadoctrinamiento y autocapacitación terrorista. El 18 de mayo, un conocido fascista de la localidad se presenta en el Casal Popular de Manlleu, Barcelona, e intenta apuñalar a los presentes con un cuchillo de unos 25 centímetros. Por suerte, los asistentes que se encontraban en ese momento en la puerta han conseguido refugiarse dentro. Finalmente, la policía local ha logrado reducirlo y detenerlo, aunque en menos de 24 horas ha sido puesto en libertad. Esa misma mañana había atacado una mesa informativa de las CUP en la misma localidad. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslogos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Pues el sábado estaba mi hija en la manifestación, en la parte de manifestantes pacíficos, porque había otro grupo que estaba tirando piedras por la zona de Parque Doña Casilda, y había como 2 grupos de antidisturbios, unos con los que estaban manifestándose pacíficamente y otros con los que estaban tirando piedras. Cuando el grupo que estaba con los que tiraban piedras empezó a cargar, automáticamente el otro grupo empezó a cargar también contra los manifestantes que estaban pacíficamente y además disparándose, cargando y apuntando hacia el pecho y cara. Pues ahora mismo está medio dormida, está con dolores y esperando a que lo operen, porque lleva desde el sábado pues eso, con la mejilla súper inflamada y pues eso, con la mandíbula rota, partida por 2 sitios, y tiene el incisivo y el canino que se le mueven, o sea que no sé si se podrán salvar o no, o incluso bueno, tienen que a lo mejor colocarle placas. Ese es el diagnóstico que nos dieron cuando ingresó de urgencias. Y pudieron, si lo hubieran dado ahí, podían haberla dejado tetrapléjica. Por supuesto, vamos a denunciar y además quiero que el gobierno vasco nos facilite el policía que le disparó, porque tienen obligación de llevar las cámaras y quiero poder acceder a esas cámaras. Entonces, si tengo que denunciarlo, voy a denunciarlo. Quiero saber quién lo hizo y quiero que se acabe con esta brutalidad policial y estas cargas contra manifestantes que están pacíficamente haciendo una protesta. Escuchábamos a la madre de Anne, una joven de 19 años a la que la Ertzaintza rompió la mandíbula con una bala de FOAM cuando participaba en una concentración feminista y antifascista contra un mitin de Vox en Bilbao el pasado 13 de abril. Anne ha tenido que ser operada y le han insertado 4 placas para reconstruirle la mandíbula. Durante esta concentración, unas 20 manifestantes resultaron heridas por balas de FOAM, varias por encima de la cintura, y 5 de ellas detenidas. Lo cierto es que durante estos últimos meses, las cargas y detenciones contra manifestantes que protestaban contra actos de la extrema derecha han sido una constante.

la cultura de impunidad heredada del franquismo, que atraviesa todas las instituciones. Si os ha interesado este monográfico, no os perdáis el del mes que viene, en el que seguiremos hablando de materiales antidisturbios. ¿Cómo están reguladas las pelotas de goma? ¿Y qué dice la legalidad internacional? ¿Qué son las balas de foam, que las sustituyen en algunos lugares? ¿Son realmente menos peligrosas que las de goma? ¿De qué otros inventos represivos, algunos muy futuristas, dispone la policía? ¿Cuánto dinero dedica el Estado a comprar estos juguetes? Esto y más en la segunda parte. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra página web menoslobos.net dejaremos información complementaria sobre el tema. Y si tenéis críticas, dudas, comentarios o sugerencias, estaremos encantadas de recibirlas en nuestro correo menoslobos@riseup.net. Os recordamos que hay dos campañas en marcha para recaudar dinero, que necesitan nuestra solidaridad. La del preso político de SAT, Fran Molero, y la del periodista Boro. Os dejaremos un enlace en nuestra página web para que podáis colaborar. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad, que se financia con las suscripciones de sus socias. La información libre necesita medios libres que la difundan. Así que entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio.